Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, como se puede, ¿no es cierto? Sí, los vecinos están bastante enojados ya. Es una olla de presión que ya no se puede sostener porque, mira, el lunes nos cortaron de nuevo el agua. Sí. Tuvimos 24 horas sin agua. Sí, el municipio mandó a pasear el camión de agua como para mostrar que cualquier cosa teníamos el agua, como había sucedido en el consejo, ¿no es cierto? Pero, bueno, nos soltaron el agua el día de ayer, y te puedo jurar que el agua es marrón. Yo te mandé una foto para que vos veas. No se puede uno bañar con esa agua, o sea, ni hablar de tomarla. Ya no se puede, no se podía ni bañar con esa agua hasta que se empezó a purificar y empezó a salir más limpia. Estoy hablando de agua de la canilla, para que la gente no crea que los tanques están sucios, claro, como se supieron decir del municipio. No, nada que ver. O sea, es agua que es entrada, agua corriente. Ahí ya salía marrón. Imagínate que eso te ensucia todo el tanque en ese momento, claro, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente hoy, mañana, están predispuestas, digamos, quieren cortar la ruta porque no tenemos una solución que es la que queremos nosotros, ¿no es cierto? Te iba a preguntar, que tengamos agua, que no nos corten. Sí, sí. Fabián, te iba a preguntar, ¿les dijeron por qué estuvo cortado el agua el lunes? Mirá, sí, no es que nos dijeron. Sí. No es que nos dijeron porque cuando llamamos a Estancia Vieja nos atiende un comunicador como una grabadora, ¿no es cierto? Sí. Sí, me enteré, no es que yo lo vi, pero me enteré que como los mismos vecinos le dijeron que justamente ahí donde está el castillo de Fur, ahí había un caño roto. Ajá. Recién ahí ellos se fueron a ver por qué era el problema. Y ahí nos cortaron el agua. Uh-huh. Y ahí pasamos más de 24 horas sin agua. Uh-huh. No, ni siquiera ellos salen a ver dónde está el problema o cuál es el motivo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo sé que Estancia Vieja no tiene infraestructura como tenía antes usted de la COPI. Estaba alerta a todas esas cosas y cuando se pasaba esas cosas no pasaba más de media hora y ya teníamos el agua. Está bien que el agua nunca fue limpia, pero no como hoy, que hoy es bajo. Claro. ¿No es cierto? Sé que esa problemática ya es vieja, como nos dijeron en el municipio, pero bueno, si ya es vieja y esta gente del municipio ya tiene más de 10 años en este lugar, nunca fue gana de solucionar ni hacer nada. Y uno lo que ve es que ellos tomaron la COPI, tomaron el agua, sin saber, sin ver los problemas que había. O sea, uno sabe que dicen ellos que van a tomar el agua de Cuesta Blanca. Pero estoy seguro que Cuesta Blanca no va a dar para todo Carlos Paz, claro, esa cantidad de agua. ¿Me entendés? Uh-huh. Eso lo saben los vecinos, sabe todo el mundo. O sea, eso no es un recurso que no va a abastecer a todo. Claro. Ellos tienen que ver para mí de otra forma de buscar una solución. Uh-huh. Lo que sí sé que, bueno, los vecinos están muy enojados, han querido no pagar de los grupos que estoy, no quieren pagar más el servicio. Dije, el servicio hay que pagarlo, digo yo, porque es la única forma de poder reclamarlo. Y siempre, desgraciadamente, los 250 familias, alguien, 100, 150 van a pagar y 50 van a quedar exentos de no pagar y de esto va a tener que pagar lo mismo. Claro. O sea, que no sirve, esa es la medida, no es la correcta. Para mí la correcta es exigir al municipio que nos den el agua, que proveen su gente, para arreglar la cañería, ver la posibilidad que se filtre mejor el agua antes de mandarlas a la vivienda. Uh-huh. Voy a imaginar que todavía no estamos en temporada. Acá en esta zona está lleno de cabañas. Sí. Imagínate de un año de pandemia que pasaron, que no pudieron trabajar, que hoy tienen deudas. Yo no tengo cabaña, yo vivo en una casa particular. Sí. Pero me pongo al lado de ellos. Voy a imaginar que venga un cliente a vacacionar y se quiera bañar con un agua marrón. Claro. Ese cliente, imagínate, o sea, se va a quejar, y obvio, uno se quejaría también, uno se queja viviendo, imagínate que viene de vacaciones y tira agua marrón. Uh-huh, claro. Yo sé que esa gente compra agua en bidones, la mayoría, para que tomen de esa agua, no para que tomen de agua en anilla, pero ni siquiera para bañarse. Claro, claro. Te iba a preguntar, la semana pasada hubo una reunión, ¿no?, con los funcionarios municipales, se pasó un cuarto intermedio porque los funcionarios del municipio de aquí de Carlos Paz iban a reunir con el jefe comunal de Estancia Vieja, ¿sí?, con Adolfo Paricia, y que después se iban a volver a comunicar con los vecinos, digo, para ver qué había dejado de ese encuentro. ¿Tenés ahí información sobre qué se planteó en esa reunión? ¿Se lo han comunicado a los vecinos? Sí, sí. Lo que planificaron en esa reunión cuando hablaron con París es que Carlos Paz, el municipio, nos garantizaba el camión de agua si nos llegábamos a quedar sin agua en los tanques. Uh-huh. No solamente eso, nosotros fuimos el mismo jueves, porque ahí donde se trató, sí, en el Consejo Deliberante, a las 6 de la tarde. Sí. Fuimos unos 7, 8 vecinos a protestar porque ya sabíamos que la teníamos perdida porque ellos son mayoría, ¿cierto? Uh-huh. Como fuimos invitados por la oposición de ellos, no nos dejaron entrar allá, vos podés creer. Uh-huh. O sea, como nosotros no fuimos para pedirle permiso al oficialismo, no nos dejaron entrar al debate que estaba haciendo. Sí, para que pudieran escuchar, o sea, y viéndolos claro, allí en el lugar. Exactamente, exactamente. Y encima somos gente que no somos gente quilombera, que queremos romper cosas. No estamos acostumbrados a eso. Nosotros queremos una solución y queríamos escuchar y darle un poco de presión a la gente, digamos, uh-huh, antes que voten, ¿no es cierto? Uh-huh. Como no lo dejaron pasar, bueno, empezamos a aplaudir abajo, afuera, y recién ahí es como que dijeron, bueno, está bien. Como vieron que había un poco de bullicio abajo, sí, dijeron, bueno, está bien, vamos a darle el agua, sí o sí. Pero escucha esto. Sí. Uno de los concejales, cuando fue uno de los vecinos a hablar arriba, porque después cuando terminó todo, lo dejaron subir uno arriba, sí, le contestó, solamente le vamos a poner agua siempre y cuando los tanques estén vacíos. Bueno. Sí, pero uno cree que vamos a llamar o pedir agua cuando está lleno de salud y quiere poner el agua. Nosotros vamos a hacer comercio del agua. Mm. Por eso digo, hay cosas que voy a decir, escuchas tanta barbaridad de que voy a decir como diciendo que los culpables somos nosotros, ¿no? Cuando estuvimos en la municipio, nos dijeron que nosotros compramos el terreno sabiendo que proveíamos de la Estancia Vieja, pero nosotros compramos el terreno en la municipalidad de Carlos Paz, claro. O sea, cuando hicimos, construimos todos los papeles fue allá. Que sea de Estancia Vieja que nos haya prohibido el agua, no somos culpables. Claro, claro. O sea, ellos deberían haber visto cómo hacer las cosas. Pero bueno, como que somos culpables nosotros de haber comprado el terreno acá. Sí, bueno, es una decisión que los excede, ¿no? Me parece que digamos, el lugar donde uno puede comprar un terreno, claro, y más, bueno, depende también de la proyección de cada familia. Te iba a preguntar, tal Fabián, cual. Digo, ¿qué, sí, digamos, sobre esta alternativa, ¿no?, del gobierno de Carlos Paz, de abastecerlos cuando no tengan agua, digamos, ¿qué les parece esa solución que les han dado y que se aprobó y en pobre. El Consejo? Realmente pobre, es una rueda de auxilio. Vos imagínate que vos pinchás una cubierta, ponés la rueda de auxilio, podés hacer un par de kilómetros, pero no sirve. Uh-huh. No sirve, o sea, y aparte por la infraestructura de nuestro barrio, hay mucha gente que puede proveerle agua por los camiones y, por ejemplo, donde vivo yo, no puede proveer porque no creo que tenga una manguera tan larga, ajá, y alta para llevar en el tanque. Uh-huh. O sea, eso puede ser para algún tipo de familia que puede llegar a ayudarnos, ¿cierto? Uh-huh. No es buena. Lo que nosotros queremos es que, primero, que nos aseguren el agua durante toda la temporada, invierno, todo. Uh-huh. Pero más ahora porque estamos viendo que tenemos cortes bastante seguidos de agua. Claro. Y segundo, bueno, un poco más lerdo, ponele que sea, pero que trate de ser un poco más filtrada y hasta que empiece a ser un poco más potable, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso sería una solución y nos podrían dar una buena explicación de que sí, vamos a tratar, vamos a ayudar a la Estancia Vieja con sus operarios a tratar de solucionar ese tema, o sea, como involucrarse más como para nosotros como para los vecinos, uh-huh, que somos los que le pagamos a ellos, ¿no es cierto? Le pagamos los servicios todos acá los pagos. Uh-huh. Bien, decías ahí, bueno, se armó una comisión, ¿no?, de vecinos, vecinas que están siguiendo el tema. ¿Y cuáles son los pasos sí, a seguir? Sí. ¿Cómo analizan, digamos, lo que sigue, ¿no?, con esta, mira, con este reclamo? Se estaba hablando de este jueves ir de nuevo al Consejo Deliberante a las 6 de la tarde. Ajá. De tratar de ir con un poco más de gente y, bueno, a exigirle un poco más de coherencia con nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Darle fuerza a la oposición y ver. Yo la verdad que quisiera que la gente empiece a ver que el gobierno que tenemos hoy acá en Carlos Paz es muy bajo, es muy malo. O sea, yo espero que cuando se vote de nuevo piensen lo que están haciendo. Las calles que están arreglando en el centro de Carlos Paz, me estoy yendo un poco más allá, uh-huh, es un desastre. Los arreglos que hacen, no sé qué quieren hacer con el turismo. Yo recuerdo, hablando de otro lugar turístico que es Mar del Plata, tuvo varias dirigencias malas y se destruyó lo que era todo ese pueblo, veredas hechas mierda. Es como que después la gente deja de ir cuando claro, ve esa decadencia de un lugar turístico, ¿no es cierto? Y acá está pasando exactamente lo mismo. Y si la gente no se da cuenta de que las cosas no se están haciendo bien, desgraciadamente se va a perder todo. Se va a perder la fuente laboral más grande que tenemos aquí en Carlos Paz, ¿no es cierto? Está claro. Y es necesario ahí advertirlo a tiempo, ¿no? Me parece que esto que estás señalando... Claro. La gente tiene que tomar conciencia de olvidarse de partidos políticos, de quiénes son los que están, sino pensar en exigirle al gobierno que esté de que hagan bien las cosas. Que hagan bien las cosas. Esto es el tema del agua, de sacarlo, que yo siempre estuve en contra, uh-huh, más allá que estoy hablando con ustedes. Yo, como nadie, he salido apoyado a ustedes porque yo sé cómo se viene todo esto. El agua de Córdoba, que hoy es privada, es lo que va a pasar acá en Córdoba, en Carlos Paz. En cualquier momento va a venir una empresa privada que Carlos Paz no se puede hacer cargo y la va a vender a una privada y después los vecinos van a sufrir, y que pregunte, seguramente acá hay gente que conoce gente de Córdoba, cuánto paga el agua y cómo le viene, y a quién se le queja cuando pasa algo. Claro. Antes era más directo todo, pero la gente no toma conciencia de eso, pero bueno, uno piensa de otro punto de vista, ¿no es cierto? Que una cooperativa, igual fuerte, es muy buena, una cooperativa puede hacer asfalto para que los vecinos salgan un poco más barato, uh-huh, una cooperativa puede hacer un montón de cosas, más allá de lo que es el agua. Pero no, la gente como está descreída, o todo de mal, pero bueno, no sé qué decir. Bien, bueno, vamos a estar atentos y atentas, ¿no?, en función de lo que vayan resolviendo, sí, desde esta comisión. Lo clave hoy es mostrar, me parece, que el problema de abastecimiento de agua en Villa del Lago está lejos de estar resuelto, ¿no? Así que, bueno, estaremos sí, ahí en función de lo que vayan resolviendo también las y los vecinos, bueno, difundiendo las acciones, ¿no?, que vayan tomando y llevando adelante. Sí, te agradecemos el contacto con la radio, Fabián. Sí, sí, y estamos pie de alerta, te puedo asegurar que acá la gente está muy enojada y quiere salir a hacer corte de calle, quiere ir al consejo, quiere seguir peleando. Uh-huh. Y somos vecinos autoconvocados, no hay nadie que nos está guiando ni nada, ni siquiera el centro vecinal. Hemos ido a votar el sábado, que fue el nuevo, pero es como que la tenemos ahí, le comunicamos, pero no es que ellos están metidos en esta comisión, digamos, de los 250 familias, ¿no es cierto? Uh-huh.